Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Otra vez estamos aquí en un Radio Pachone musical y esta noche tenemos un invitado muy especial, Belandia y la Tigra, por favor. Esa niña tiene coraje, se va y no se despide. Me ha dejado con los planes truncados. Esa niña tiene amoríos, señores bien guardados. Me ha dejado con la gallina a comprar. Esa niña se escapó por el solar de mis cuidados, se le olvidó lo que le di. Esa niña se llevó las ganancias de mis dudas, se fue sin mí. Esa niña tiene coraje, se va y no se despide. Me ha dejado con los planes truncados. Esa niña tiene amoríos, señores bien guardados. Me ha dejado con la gallina a comprar. Esa niña se escapó por el solar de mis cuidados, se le olvidó lo que le di. Esa niña se llevó las ganancias de mis dudas, se fue sin mí. Amores míos, alma intensa, dolores míos, canción sincera, amores míos, hermanos míos, amigos míos, senda extensa, amores míos, alma intensa, dolores míos, canción sincera, amores míos, hermanos míos, amigos míos. sol que nos baña no hay más verdad, agua que sana no hay más verdad, viento que alienta no hay más verdad, calma que calma no hay más verdad, sol que nos baña no hay más verdad, agua que sana no hay más verdad, viento que alienta no hay más verdad, calma que calma no hay más verdad. Somos los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos. Somos los mismos y estamos todos, a la montaña subimos todos, con la tormenta llovemos todos, con las hormigas nacemos todos. Somos la Bueno, buenas noches de nuevo y bienvenidos a este Pachone Musical. Y hoy tenemos una banda que ya hemos hablado de ella bastante, que conocemos su trayectoria y que les hemos puesto bastante música, y es Belandia y la Tigra, que viene de Piedecuesta y pues que nos va a presentar hoy su álbum, su nuevo álbum, que es el cuarto álbum, que se llama Egipto Requiem, Requiem Rasca Pacielito. A propósito que puso el nombre, sí, difícil, difícil. Bastante. Y bueno, las dos canciones que ya escuchamos es Esa Niña y Oración. Entonces, pues Belandia, primero queríamos hablar, Edson y con todos los demás, sobre este Requiem. O sea, es un álbum que claramente está tratando de hablar sobre la muerte de alguna forma. Sí, pues como habíamos escuchado todos los álbumes y todos los oyentes de Radio Pachón, y que también son buenos escuchas de Belandia, y salió este nuevo álbum que habla mucho como sobre la muerte y porque un requiem, porque cómo nos puede describir el requiem rasca pacielito, Edson? Porque eso es un dedicado a una mujer, una pelada que se llama Cielito, pues ese es el nombre ficticio, que era una amiga nuestra que trabajó con nosotros desde hace muchos años, desde que estaba muy, muy peladita, pero igual murió muy joven, murió de 20 años en el barrio Egipto, estudiando aquí en Bogotá, y pues fue un suceso así como muy traumático para toda la gallada de amigos, porque pues era como la única chica así del parche, ¿no? Y era muy brillante, entonces como que todo el mundo la admiraba, y nadie se imaginó pues que tan jovencita se fuera a morir, ¿no? Todo el mundo tenía como la ilusión de que su carrera en el cine iba a ser súper exitosa, así increíble, porque era muy, muy inteligente. Entonces, pues, al morir con Edson Manuel, que es mi tocayo, que estaba con ella ese día, el día del velorio empezamos a escribir ideas de las canciones, y fue como una forma de sacar un poco la pena. La idea era haber hecho el disco en ese entonces, hace 3 años. Tenía otra onda, era más punk, más parecido a lo porno. Entonces, pero por alguna razón no se hizo ese disco, se hizo, fue súper sencillo en esa época. Después hicimos O Porno, y entonces ahora queríamos ya, yo sentía como la necesidad ya de sacar esas canciones, de no seguirlas dejando guardadas. Y es un homenaje para ella, pues ya no tiene esa onda punk. Uh-huh. O la tiene, pero no con los instrumentos eléctricos como inicialmente, porque veníamos de hacer O Porno, que era muy eléctrico. Uh-huh. Entonces, para que no quedara con una textura tan parecida. Y ya, pues el Requiem es una forma musical que es a la muerte, ¿no? Es un Requiem famoso, pues es el Requiem de Mozart, por ejemplo. Todos los clásicos hicieron su Requiem. Es una como una especie de canto litúrgico, pero de muerte, ¿no? Uh-huh. Y tiene textos bíblicos. Entonces, pues este es uno dedicado a ella, totalmente, es como el velorio de Cielito. ¿Y las canciones están inspiradas como en ella, en la vida de ella y en la muerte también? La sí, mayoría. Totalmente, pues hay unas que no, que son de otro momento, pero que igual estaban muy bien en el repertorio, como Oración, que era una canción anterior, ajá, que de hace muchos años, de la época de Cabuya, pues en ese entonces la tocamos, nunca la grabamos. Otra es Fantasmagórica, que es grabada en el primer CD del grupo Once Rascas, pero aquí es otra versión, se llama Fantasmagórica Sátira, no es la misma canción, pero es hecha a partir de la anterior. Está Calavero, que es un tema de la película de Rubén Mendoza, La Sociedad del Semáforo, pero la incluimos porque también está muy bien dentro de esa onda de homenaje y de repertorio fúnebre, y además porque Rubén fue también muy amigo de ella y trabajó con ella también, entonces quedaba muy bien incluirla. Y de resto sí, dedicadas así especialísimas a ella, totalmente, compuestas a partir de su historia. Pues. ¿Dónde grabaron el disco, Edson? Ese lo grabamos en la Casa El Solar en Bucaramanga. ¿Y es por qué? ¿Por alguna razón en particular? Porque ya habíamos hecho 3 discos de estudio y como que cada disco nos fue enseñando diferentes formas de hacerlo, de producir, ¿no? Como que desde siempre hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y de no repetir errores, ¿no? Entonces el primer álbum fue un álbum muy elaborado, el Once Rascas, en estudio. No había banda, era todos músicos invitados. El segundo ya hay una banda, ya no hacemos tantas cosas en estudio, ya no llenamos tanto el espectro sonoro de tantos instrumentos, sino que es una cosa mucho más cercana a una banda real, ¿no? Y es muy ecléctico el disco, tiene cosas que no siempre hay en el mismo formato de banda. Y el tercero fue O Porno, en bloque, pero en estudio. Y pues yo nunca estaba tan satisfecho del sonido de los 3 discos, pero sí estaba muy satisfecho con el sonido que lográbamos cuando hacíamos música para cine, porque la hacíamos más simple, no nos enredábamos tanto, no había tanto afán de que eso tuviera una calidad sonora pues a la medida del resto de los discos de los demás grupos, pues universalmente pues aceptado la mezcla, como esos conceptos universales que hay de mezcla y de producción, sino que era una cosa más rica cuando se graba, se pone como estamos grabando aquí hoy, que es simplemente poner los micrófonos, tocar y en una casa normal queda mucho más cálido. Entonces eso es lo que hicimos y escogimos un lugar que tiene techo alto, están hecho en paredes de bareque, ¿no? Y además tiene muy buena energía porque ahí es un lugar cultural que lo maneja gente que tiene una onda muy abierta, que entiende muy bien el asunto de hacer esto. Entonces nos brindaron su espacio con todas las comodidades del mundo y pues era ideal para poder hacer un disco con el tiempo suficiente, con la calma suficiente para que quedara bien. Edson, hablaste de que pues, este disco tiene, digamos, una sonoridad de muerte y de requiem, pero cambió de cuando estaba pensado en un inicio hace 3 años, que era mucho más punkero, digamos, el sonido. ¿Qué tipo de cosas le metieron para que el sonido de este disco tuviera ese tono, ese ambiente tan como de nostalgia? ¿Qué tipo de cosas? Pues inicialmente la decisión de que fuera guitarra acústica y no eléctrica, ¿no? Empezamos por ahí. Y luego empezamos con Henry a trabajar las canciones una por una y a encontrar el mejor formato de percusión posible para las canciones, y entonces logramos armar una batería incompleta pero muy rica también en sonidos. No tiene bombo, Jenny no la toca en el sentido que toca la batería, voltea los instrumentos y usa el cencerro, que no está en ningún disco el cencerro. Entonces fue como ir construyéndola poco a poco, un laboratorio ahí solamente los dos. Ya no estaba Jorge porque Jorge ya salió de la banda antes de arrancar el año, el trompetista Jorge Pardo. Entonces también era un reto que la banda siguiera sin Jorge, que había sido como una pieza fuertísima de la banda. Uh-huh. Entonces tenemos que enfrentarnos a inventarnos un sonido otra vez, ¿no? Cada disco ha tenido que ser esa coyuntura de toca volver a inventar el sonido, porque siempre, son 4 discos, 4 bandas prácticamente. Y luego entonces ya cuando teníamos las canciones elaboradas con Henry, entonces ya Daniel se sube con el teclado y empezamos a dejar las listas. Una cosa muy, muy sencilla de elaborar, pues fue muy rica, muy divertida, muy, muy artesanal, digamos. ¿Y ese proceso es un proceso distinto al de Oporno? Pensando sí, en que es como una, totalmente. Digamos, la banda también de todas formas ha cambiado. Mm. El proceso de armar el disco y de montar las canciones fue distinto. Sí, el Oporno es muy rico también porque esas canciones fueron hechas inspiradas con mucha influencia de un personaje allá de Piedecuesta que es el Negro Navas, que él tiene una temática muy fuerte hacia lo erótico, ¿no? Muy literal, ¿no? Muy descarada, pero muy rica, muy poética a pesar de eso. Entonces, como la banda se había otra vez desarmado, cuando el super sencillo salió y ya a la hora de lanzarlo ya no había banda, porque los integrantes tuvieron que ir del país por diferentes cosas, tuvieron que salir a estudiar, a trabajar. Entonces volvemos a armar la banda y ya sonaba otra cosa, no podía sonar como en el disco, era otra gente, era muy diferente. Entonces la idea era poder hacer un disco que sonara a los que estábamos ahí. Y era ideal hacerlo en la forma como el Negro Navas compone sus obras, sus pinturas y también como hace la música, porque él también hace música de una manera así muy espontánea. Y es una técnica que es rápida, sin pensar, sin borrar, sin corregir. Entonces esas canciones incluso las compuse ahí sentado al lado del Negro porque era ese el reto, ¿no? Bueno, tiene que salir un disco aquí en poco tiempo y son canciones de un patrón rítmico y ya, ¿no? Y una letra morbosa, soez, encima. Y luego cuando vamos a montar eso, pues sale muy rápido. La banda no tenía 3 meses y ya estaba grabando un disco muy diferente, el proceso al Egipto, que son canciones de años, llevan años ahí procesándose, elaborándose, ha pasado por 3-4 versiones hasta esto que hay ahorita. Bueno, pues si podemos escuchar ahora 2 canciones más del Requiem. ¿Qué tocamos? Tocamos Cielito Murió en Egipto. Listo. Esta que es la que cuenta la situación, el suceso, cómo murió Cielito. Listo. La vaina de cae. Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto. Cielito llegó a mi casa, Cielito trajo un vinito, Cielito llegó a mi casa, Cielito trajo un vinito, Cielito llegó a mi casa, Cielito trajo un vinito, Cielito llegó a mi casa, Cielito trajo un vinito. Si muere el vino, tenemos guaro, si muere el vino, tenemos guaro, si muere el vino, tenemos guaro, si muere el vino, tenemos guaro. Cielito sacó un tarrito, Cielito lo echó entre el guaro, Cielito sacó un tarrito, Cielito lo echó entre el guaro, Cielito sacó un tarrito, Cielito lo echó entre el guaro, Cielito sacó un tarrito, Cielito lo echó entre el guaro, tarrito me dio sueñito, Cielito no se paró. Tarrito me dio sueñito, Cielito no se paró. Tarrito me dio sueñito, Cielito no se paró. Tarrito me dio sueñito, Cielito no se paró. ¿Por qué se muere en mi casa? No ve que estamos solitos. ¿Por qué se muere en mi casa? No ve que estamos solitos. Trancones en Bogotá, apure el paso taxista, súbase al andén marico, no ve que falta poquito. Trancones en Bogotá, apure el paso taxista, súbase al andén marico, no ve que falta poquito. Cielito te escapaste, Cielito te escapaste, te escapaste, Cielito te escapaste, te escapaste, Cielito te escapaste. Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, Cielito murió en Egipto, cielito murió en Egipto. La durmiente. Me toca cambiar de... Aquí lo que pasa es que están cambiando, para los que están escuchando, están cambiando de lugar. Los músicos. Los músicos. Están trasteando. Que en esta canción Henry toca el teclado y Daniel... Si quieres podemos aprovechar y nos presentas a los oyentes, bueno, al resto de la banda. Bueno, Henry Rincón, baterista, uh-huh, y segunda voz, en esta canción que se llama La Durmiente, hace el teclado. Daniel Bayona es bajista y bailarín, y en esta canción toca la percusión de una manera impresionante. Camilo González es el ingeniero de sonido y... otras labores. Labores, ¿vale? Sí, muchas, hay que hacer muchas cosas en el grupo. Y además fue que grabó el disco, el ingeniero de grabación del disco. Bueno, ahí va, dice. Criatura tranquila, como si todavía respirara. Pronto adivino quién fue el que la arrulló. Duerme la criatura como si na, como si todavía no la quisiera. Infinita, como si fueran cortos los días, como si fueran cortos. Cama de flores, la criatura, yo todavía la miro morena, como si fuera de mero tabaco. Duerme deliciosa su ausencia, como si acaso no me doliera. Duerme envuelta en calendarios, como si fueran cortos los días, como si fueran cortos. Sueña conmigo, como si yo la resucitara. Quiere hacerse pasar por santa y se maquilla. Duerme y me indica dónde agarro la flota. Se alimenta de atardeceres, como si fueran cortos los días, como si fueran cortos. Thank you. está escuchando el teclado, ¿no? Es importante. Sí, pero es super, el público que está acá, sí, ¿no? Especial, el público de aquí del estudio no está escuchando el teclado porque va por línea. Así que... Sí, igual, pero igual, les garantizamos que está sonando buenísimo. Igual también colabora para el ambiente ahí medio de requiem, la guitarrita, sí, y la percusión. Exacto. ¿Por qué ese cambio en esta canción? Como de porque sí. los teclados, la mayoría de los teclados también los creamos con Henry. Él los sacó, los dejó muy claros de la digitación. Entonces, ninguno de nosotros es tecladista. Y Henry de pronto es el más hábil con el teclado. Uh-huh. Y esa pieza es especialmente más difícil, aunque no es nada difícil para un pianista, sería muy sencillo, pero para Daniel o para mí sería mucho más difícil aprenderlo, y como estábamos en un proceso de hacerlo muy espontáneo, sí, claro. Entonces no nos complicamos, sino que simplemente Henry la siguió tocando y ya. Pues ahorita hablaste de cómo la banda, digamos, ha sido prácticamente distinta para cada disco, pero digamos siempre hay una constante que es Edson. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con Daniel y con Henry? ¿Con niños? Y con, sí. que a propósito ya iba para allá, que tienen pues una edad menor y que, o sea, sí. ¿Cómo es eso? Es lindo porque yo empecé a hacer música a la edad que de ellos, ¿no? Cuando yo tenía su edad fue que arranqué en la música, y ellos pues, aunque están muy jóvenes, ya llevan sus años haciendo música, o sea que tienen mucha ventaja, digamos, mucha experiencia más de la que pude tener yo en esa época. Entonces, sin embargo, veo procesos muy parecidos y como que recuerdo mucho esos inicios míos en la música, y trato de poner en práctica y de ayudar a que no se cometan los errores que ya se cometían, ya pasamos por ahí, ¿cierto? Entonces eso es bacano. Y por otro lado, pues es lindo tocar con ellos, porque a pesar de tantos años que han pasado, ¿no? Que ya después de casi, de más de 15 años tocando y haciendo música, he ido perdiendo muchos compañeros contemporáneos que se han ido yendo por diferentes cosas, porque tienen que trabajar y hacer dinero, muchos, ¿no? No es por criticarlo, sino porque es la realidad. Entonces, como yo, muchos otros amigos nos hemos mantenido en la adolescencia musicalmente, como, o de una manera profesional la música, viviéndola profesionalmente, pero de una manera también muy gitana, muy fresca, que solamente pareciera que la pudieran hacer los que son mucho más jóvenes, porque no tienen obligaciones de adultos. Entonces, en ese sentido, la banda se refrescó muchísimo, se revitalizó, tomó mucha fuerza y se fortaleció ese sentimiento de hacer música por hacer música, que es lo importante. Ya, hay un lado de Edson que ha sido como, pues para los que no han escuchado, digamos, el CD de Sócrates, que ha trabajado con niños y digamos, de alguna forma como un maestro, como un profesor, enseñándoles cosas. ¿Esa es un poco la relación con estos chicos o no tanto, o más de igual a igual? No es igual, porque con los niños es un trabajo pedagógico, así es, y lúdico, donde ellos montan las canciones que yo compongo. Yo no se las enseño, sino que hay profesores de música que las enseñan. Ahora hicimos un disco nuevo que se llama Serenauta, donde Daniel y Henry fueron los profesores que montaron esas canciones. Yo las compuse, pero ellos las montaron con los niños. Uh-huh. Entonces ahí sí hay una labor pedagógica. De repente no hay relación de profesor y estudiante aquí dentro del grupo tampoco, porque una banda precisamente lo que significa es que todos se nutren de todos, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, de pronto yo tengo experiencia en unas cosas porque soy más viejo que ellos, pero ellos tienen otras habilidades que también me enseñan a mí. También eso es queríamos preguntarle a Daniel y a Henry, ¿cómo fue el proceso con el Egipto? Pues ustedes empezaron a tocar con Edson desde la gira del Super Sencillo, uh-huh. A montar un disco que había sido tocado con Matute y con músicos mucho mayores, pero ustedes llegaron ahí a girar con Edson. ¿Cómo es el proceso desde ese Super Sencillo hasta ahorita hasta el Egipto. Pues no, nosotros, yo arranqué antes que Daniel por un concierto. Antes había un formato con tuba y con otra guitarra y un drum machine. Entonces empezamos a montar las canciones versionadas, ¿no? Sonaba diferente, obviamente, porque los anteriores músicos eran nuestros profesores, exactamente. Y pues se fue como consolidando un sonido nuevo, un sonido más crudo, sin secuencias. Entonces la cosa fue cambiando y no sé si evolucionando, pero cambiando. Y arrancamos con la gira del Súper Sencillo, sí, fue aceptado por algunos, a otros les parecía muy raro el cambio. Pero entonces arrancamos a grabar un disco, que fue lo importante, a buscar el sonido propio, sí, a buscar el sonido de la nueva banda. Y ya tocando se coge la experiencia y se coge la hermandad de banda. Y ya vamos con este, que sí, es un disco muy diferente al anterior también, pero es un proceso muy válido para nosotros dos como músicos. Ya empezaron a meter mano también ustedes dos en los arreglos de las canciones. Y ¿sí? En el Oporno fue como empezar a entender el lenguaje rasca, empezar a cogerle la onda a Edson, que los ritmos son mucho más diferentes que cualquier otra música. Y entonces fue como empezar a sentirle el gusto a esa música y a meterte cada uno de su parte, ¿no? A partir de unas bases. Y después ya el Egipto sí fue más compartido, la creación. Ya estaban las canciones, pero los arreglos sí fueron poco a poco fluyendo entre los dos. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo comenzaron a tocar con Edson? Pues ya Henry y yo estudiamos en la misma universidad. Teníamos, nuestros maestros igual eran los músicos anteriores. Ajá. El maestro de batería Henry y el maestro de bajo Matute. Pero pues no entramos por ahí, sino Jorge recomendó a Henry para entrar. Y luego había un concierto y se quedaron sin tubo. El de la tuba no podía tocar y era el otro día. Entonces, desesperados me llamaron y yo llegué ahí como a tirarme al agua un poco. Y pues bueno, ahí nos quedamos. Funcionó, entonces amañé. Salió bien. Nos quedamos desesperados. Sí, sí. Y en la gira que hicieron hasta Buenos Aires ahorita, eso también fue... Hasta la Patagonia fuimos. Hasta la Patagonia. Sí, porque nos cuentan un poco de esa gira. Cuéntenos un poquito sobre la gira. Esa gira duró 4 meses, hicimos aproximadamente unos 40 toques, de todo tipo de toques, callejeros, de bares, de festivales, casas culturales, etc. Y pues la necesidad de esa salida era también porque eran varias razones. Una pues la curiosidad y las ganas de ir allá, ¿no? De ir a esos lugares. Y otra porque para mí era muy clave que ellos que entraban recién a la banda pudieran, y como eran tan pelados, yo quería que viviéramos el hecho de ser una banda desde el principio, y no que necesariamente una banda que está totalmente armada y que ya tiene sus toques, y que muchas veces los primeros toques ya recién entrando ya nos transportaban en avión y nos daban hotel, como que eso es inusual en una banda que recién empieza. Entonces me parecía importante que viviéramos eso con ellos, y nos fuimos para allá donde nadie nos conoce a vivir como desde cero lo que es ser una banda de cero y guerrearla y dormir donde sea y tocar por 3 pesos y tener 3 personas en el público o más, o 100 o las que sea, que no conocen nada de lo que vamos a hacer y que sin embargo hay que comunicarles la música. Entonces ese proceso era importante para tenerlo como un referente, y además ir hasta allá abajo, hasta la Patagonia, era un reto. Era como, no sé si aquí se usaba, pero en allá en Bucaramanga siempre se decía la Patagonia era como el último rincón del mundo, ¿no? El culo. Entonces sí, entonces que sí. No, es que anda en la Patagonia. Entonces lo que entendía era que estaba lejísimos. La Patagonia. Y entonces pues era el encanto de ir hasta la Patagonia, porque de niño a mí siempre me sonó ese cuento muy raro. La Patagonia era como una palabra, que como cualquier palabra, como decir qué berraquera, uh-huh, o que no sé, si una chimba. Entonces la Patagonia, ni idea qué era la Patagonia. Después, cuando ya supe que era la Patagonia y que dónde quedaba, pues interesante llegar hasta allá. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y cuál, está, digamos, fue el país en donde, o sea, o un lugar que hayan sentido una respuesta, y qué parche de respuesta, qué chimba? O sea, que los haya sorprendido realmente, como hayan recibido la música. No sé. ¿Dónde? O al revés, ¿a dónde no vuelve? No, estuvo muy bien en todos lados, en todas partes. Yo, de pronto, hicimos mucha familia en Argentina, porque estuvimos 2 meses. Y en Argentina nos recibieron en una onda. Digamos que en Argentina la gira agarró calor, ¿no? Hasta Bolivia había sido como andar y tocar, toque y váyase, y no hacíamos nido en ninguna parte. Pero llegamos a Argentina y inmediatamente nos recibieron como hermanos allá, y vivimos una cosa preciosa así de familia, increíble, en Casio, donde estuvimos, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires y en Rawson, en la Patagonia. Muy, muy bello. En Buenos Aires estuvimos en una casa de gente que hace radio, sí, que es La Vecindad, que es un FMP3 radio, que trabajan con La Tribu. Ahí dormimos con ellos, vivimos con ellos durante un mes casi, un mes en que íbamos y volvíamos. Y hicimos 6 toques ahí en Buenos Aires, totalmente subterráneos, nadie se enteró, pero estaban llenos. Sí, digamos que no hubo ningún efecto mediático diferente al de la radio comunitaria, que fue el de La Tribu. Entonces, no, Argentina sí fue lo más bello, pero igual en Bolivia la pasamos re bien, nos atendieron muy bien, hubo buenos conciertos ahí. En Ecuador igual. El paso por Perú sí fue un poco más rápido. Ya. Pues sí, podemos seguir con 2 canciones más y también... Sí, está lloviendo muy fuerte en Germania Oriental y caen, sí, rayos y truenos, así que pueden escuchar también ambientado este requiem. Efectos especiales. Le tenemos ambientación y nosotros hacemos todo lo posible porque este requiem suene. Ah, bueno, va. Vamos a echar el calavero. Esta canción cambió bastante, ¿no? Desde sí, la versión de la película, sí, a la que están en el disco. Sí, cambió mucho. Era interesante poder hacerla diferente, porque pues para qué hacerla igualita. Era la gracia, ¿no? Y salió algo ahí muy espontáneo, chévere. Ahí va. Mío, se está llenando de frío. Yo no pensé que así fuera, cruzar la loma sin ti. Llora este tiple montuno, se amaña tanto en el alma como a la nube un relámpago, sopla diluvio y se va. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Siento, es de un dolor prendedizo el que me ve calavero, quiere conmigo llorar, pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras, pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo, el que me ve calavero quiere conmigo llorar. Pero pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras, pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Estaba en la banda sonora de La Sociedad del Semáforo, ¿cierto, Edson? Sí. Que a propósito, ese fue nuestro primer programa en Radio Pachone. Entrevistando a Rubén Mendoza a las 12 de la noche en París, tomando brandy. Sí. Y él nos contó del proceso de la grabación de la banda sonora. Entonces, pues, si quiere vamos con otra canción y ahorita hablamos un poquito sobre el proceso de grabación. Ok. Entonces vamos a tocar la última canción de álbum. Se llama Fantasmagórica Sátira. ¿Qué? ¿Cómo? Fantasmagórica, translúcida, oh, lánguida, tan larga y tan insólita, ay, pequeña, tan efímera y sátira. Pálida, ay, flacucha, cielito pálida, fantasmagórica, oh, lánguida, dejo mi vida agónica. Fantasmagórica, translúcida, oh, lánguida, tan larga y tan insólita, ay, pequeña, tan efímera y sátira. Fantasmagórica. butterfly. Oh lady, teenage baby dolls. My little, I'm beloved. Cielito lindo. Ya dejó de llover en Germania Oriental. Sí, salió el sol. Sí, ya. Después de Fantasmagórica. Y ahora invitamos a Andrés Gualdrón al estudio de... Sí, desesperados llamamos a Andrés Gualdrón. Para que nos ayude. Para que haga una pregunta que quiere hacer. Andy, les quiere hacer una pregunta sobre... Bueno. Sí, bueno, haga dos. Dos nada más, por favor. Edson, pillando el concierto y las vainas que usted ha dicho, pues a mí me llama la atención... que usted como que le para bolas un montón a la cuestión de la como de la espontaneidad y del error, ¿no? Uh-huh. Como que es una cosa que usted intenta, a la que cada vez le da más espacio en su música. Me gustaría que hablara un poquito sobre eso, como sí. ¿Qué papel tiene eso y por qué es importante para usted? Pues eso tiene muchas vertientes. Ya yo he estudiado esa situación mucho. No he estudiado la manera académica ni leyendo, sino me he fijado mucho en eso porque... Precisamente por eso se llama rasca la música, porque la palabra rasca significa mediocre, ¿no? Mediocre, o sea, rasca es el payaso de circo que nunca se inventa un número, sino que siempre sale a huevonear con la gente, a sacarla, a hacerla así, el bailecito alrededor de las sillas, ¿no? Eso, entonces a esos manes, los acróbatas que se juegan la vida en el circo, les dicen rascas, ¿no? Porque ellos sí están entrenándose para hacer cosas difíciles donde arriesgan la vida y estos manes ganándose la plata sin hacer nada. Entonces le dicen rascas. Y esa palabra me gustó porque siempre tuve la dificultad de tocar la guitarra de una manera normal, o no normal, sino virtuosa. Digamos virtuosa o hábil, como que no tengo esa habilidad que tendría pues otra gente, ¿no? Para tocar la guitarra. Ni tampoco la oreja pa tocar la música que normalmente un guitarrista toca, que es el blues, el jazz, ¿cierto? El rock. Entonces eso me generaba dificultades con los grupos con los que tocaba, ¿no? Porque no podía tocar en esa onda. Entonces ellos me decían que yo era rasca. O sea, no me decían rasca, me decían de otra manera, pero... Entonces ahí fui pillándome que pues tenía que... Igual, usar esos errores, usar esas limitaciones motrices, digamos, para tocar la guitarra, y musicales también, porque tiene que ver mucho también con el oído, con la forma como me gusta escuchar. Entonces, esa evolución hacia eso ha sido a partir también del error, de encontrar los errores, de aprovecharlos, de entender, por ejemplo, en el arte, que el error no existe. El arte no... El arte no concibe el error porque es una expresión elevada, entonces allí no hay equivocaciones, ¿cierto? Uh-huh. Es una espontaneidad. Y solo hay arte, una pieza puede ser arte o no serlo, no hay término medio, ¿cierto? Y lo único que lo hace, la diferencia que hay entre una y otra es el riesgo, ¿cierto? El nivel de sensibilidad con que se elabora, nunca la perfección, ¿no? Uh-huh. Por eso es arte elevado a las obras más rupestres como las de las primeras que se conocen de las cuevas de Alejandría, tanto como la obra de Picasso, de cualquier artista, ¿cierto? Sin importar que esas fueron primitivas. Uh-huh. Ese es más o menos el rollo que hay ahí alrededor de bacán, sí. Bacán. Y en general, pues sí, a la hora de solear, de tocar en vivo, pues también el error no es un error, es simplemente... una posibilidad que existe en cualquier evento sonoro, puede pasar. Uh-huh. Chévere. También como relacionado con eso, pues pillando los discos viejos y como el tránsito hacia Egipto, yo noté en Egipto que hay como un retorno a la melodía, un poquito, okay. Como una sensibilidad más lírica. Podría hablarnos como, pues claro, tiene que ver obviamente con la cosa del Requiem, yo me imagino, que es más introspectivo. Sí. Pero pues quisiera que, pues tengo la duda de, digamos, en qué momento se elige usted hacer rap o hablar y en qué momento se elige más cantar y hacer melodía y cómo es su relación con eso. Es que las canciones como son de hace 3 años, uh-huh. son todavía de, y como estaban inspiradas en un momento que era muy sublime, pues cantar melodía era una, era como una cosa muy natural en ese momento de como de desazón, ¿no? Que se viene la melodía así solita, más que una retahíla. Que las retahílas cuando las usamos siempre son mera sátira, ¿no? No nada sensible, nada lírico, sino que es sátira tras sátira tras sátira. Entonces, el Requiem no es una sátira, es realmente una ceremonia fúnebre. Pero esas canciones son de hace 3 años y precisamente por eso ese disco se grabó en este momento y no otro, porque tenemos, hemos estado preparando otros discos al tiempo. Pero también los otros tienen una onda de hablado, de discurso, de recitativo, porque de un tiempo para acá no se me han vuelto a ocurrir muchas melodías. Como que he empezado a sentir más gusto por lograr armar versos y coplas extrañas, bizarras, ¿no? Y hace rato que no hago una canción melódica. Ya. No sé ya, no sé si cuándo vuelva a aparecer una... Ya. Así. Pero digamos, ¿le gustaría en algún momento sacar un disco guitarra y voz de pronto, más melódico, más de canciones? O pues no lo ve? Sí, pues cualquier posibilidad, me gustaría hacer un disco sinfónico, me gustaría hacer mil cosas, pero ya. no está dentro de un proyecto, mejor dicho. Es, ya. Puede pasar, ah, bueno, pero listo. Puede no pasar también. Bien. Muy a propósito del tema que quisiera tratar, ahorita estaba sonando una ambulancia que no paraba de sonar, y pues queríamos hablar del disco de las 728 ambulancias. Sí. El disco de la Sociedad del Semáforo. Pues cuando hablamos con Rubén Mendoza, él nos contó un poquito de que él estuvo allá en Piedecuesta, que hicieron unas cosas con la Banda del Pueblo. ¿Cómo fue ese proceso de ese disco? Yo trabajo con la Banda del Pueblo, y la primera experiencia musical que tuve fue ahí con esa banda. Aprendí algo de la gramática musical. Entonces tengo como un afecto grande con ellos, la Banda del Pueblo. Y desde el Once Rascas empecé a hacer cosas con ellos. En Once Rascas ellos tocan en una canción que se llama La Farra Garrotera. Ahí suena la Banda del Pueblo. Y el crecimiento de Andy la Tigra o el proceso de Andy la Tigra ha estado paralelo al de la... O ha estado siempre vinculándose con la banda de músicos. Y pues... no sé cómo se dio la cosa de que también funcionara para la película, porque inicialmente Rubén no quería una banda. No sé cómo llegamos a decir que sí. Uh-huh. Y como ya habíamos hecho varios experimentos con ellos, habíamos grabado varias cosas, ya estábamos entrenados, ya me conocían de rato, y teníamos entrenado el estilo de grabación y de montaje. Entonces fue muy rápido. Y yo no compuse música así como canciones ni piezas, sino que simplemente hice unas notas, 2, 3 notas musicales, y se las enseñé a ellos, se las dicté, se las dije sin partitura, y lo que hacíamos era repetirlas y crear ahí una, como un mantra ahí, muy bizarro, porque igual era, todo era como cómico. Eso fue lo que se hizo con, uh-huh, con la banda de Piedecuesta. En 2 horas grabamos esa música. Y aterrizarlo después de toda la música orquestal, al Calavero, que es una canción que está ahí en la mitad del disco y que aparece también en la película, como contrasta un montón con toda la música que está a lo largo de la película. Sí, eso fue una decisión de Rubén, porque él quería que sonara ahí una canción así, y él quería poner Dejo. Y estaba enamorado de ese momento con esa canción, pero a mí no me sonaba la idea de poner una canción que ya hubiera estado tocada y sonada. Entonces le dije que me dejara hacer una nueva, y entonces hice eso, y el man le pareció que bien. Digamos que hace unos años no se hablaba mucho de Piedecuesta acá en Bogotá como un lugar donde hubiera un... Pues la gente no sabía que ahí era un lugar donde había tanta cultura y tanta música y tantas cosas, y ahora me parece, y he escuchado a varias personas que dicen, no, Piedecuesta ahora tiene muchas bandas de música, tal. ¿Cómo es ese ambiente cultural allá? Sí, es muy rico, porque allá la gente pareciera que naciera con vocación por el arte. Todo el mundo tiene inclinación a tocar música, a escribir poesía, a hacer teatro. Me sorprende porque sí pareciera que fuera natural de ahí, como endémico del pueblo. Desde los niños se ve eso. Y además ha habido como una costumbre de hacer actividades culturales en los colegios, uh-huh. en los barrios. Había una tradición teatral callejera, de teatro de calle muy grande, muy importante. Hay como 100 zanqueros, una cosa así desbordada. Muchos poetas, muchísimos poetas. Por todo lado hay poetas, padre, todos son poetas. Entonces, no sé por qué. Hay muchas teorías de por qué hay tanta gente haciendo cosas así. Parece que en el pueblo estuvo un señor que se llamó Victoriano de Diego y Paredes, que fue un intelectual así criollo del siglo XIX, que hizo una escuela de fotografía y una universidad donde enseñaban latín, y una cosa así rarísima, y sus hijos estudiaron en Francia, se codeaban con la crema y nata del país. O sea, era un tipo de la burguesía nacional, pero en Piedecuesta. Entonces, siempre que se pregunta ya la gente por qué hay tanta cultura, siempre nombran a Victoriano de Diego y Paredes. Uh-huh. O sea, parece que el man se influyó demasiado. Y aparte, no sé por qué razón ahí se vino un foco de resistencia de la Iglesia Católica hacia los movimientos que hacía la Iglesia desde el Vaticano y que estaban centrados en esa región, en Pamplona. Y desde Piedecuesta, los curas de ahí eran como una izquierda revolucionaria muy poderosa. De hecho, ahí mucha gente de ahí ha sido de las guerrillas de Colombia. Uh-huh. Incluí un profesor mío de primaria, después lo quebraron, que era un duro de las FARC. Y eso es como historias muy comunes allá. Mucha gente de la izquierda radical y todo ese cuento. Es un pueblo muy, muy sollado, muy uh-huh. bohemio. No sé. Nosotros vemos como desde que empezó Belandia y la Tigra, y desde Cabuya, escuchando toda la música que ha salido de ustedes, siempre era como la idea de la música que se hace afuera de Bogotá y que en Bogotá no pasa nada, así pase todo, como dicen en otras partes, pero que acá llega toda la fusión y acá se mezcla todo. Y cuando llegó usted, entonces empezaban a decir en el periódico o en la semana que la música fusión, la nueva música colombiana. ¿Usted cómo veía eso? Pues como que lo equiparaban a toda esta gente que estaba, no sé, investigando músicas del Pacífico, músicas del Caribe y música fusión, música nueva música colombiana, y usted salía con la rasca. Esa era como ¿Cuando Cabuya o cuando Belandia y la Tigra? Y bueno, es de Cabuya, ¿no? Pero que Cabuya no se llamaba rasca. No era rasca, pero... A ese le llamaban fusión también. ¿Y a usted cómo le parecía? Nos metían en ese mismo baile, pues... A mí se me pareció loco porque... no me caían bien los géneros, nunca me han caído bien los géneros como si fueran dogmas o escuelas en las que uno tiene que ser totalmente fiel, ¿no? Feligresa ahí, devoto, nunca me ha caído bien eso. Entonces hacíamos eso porque no sabíamos hacer otra cosa, o sea, teníamos esa vocación por tocar ritmos como traídos del folclore. Uh-huh. Pero no porque fuéramos investigadores de folclore ni nada de eso, sino porque había una historia ahí familiar que nos llevaba a eso. Mi papá toda la vida ha sido creador de piezas así, de música garranguera, de música norteña, de rancheras, de retahílas, de chistes. Yo crecí con eso, escuchando eso, y prácticamente que lo que yo hago es seguir el legado de él, como seguir haciendo lo mismo, de pronto... De otra manera, pero es una herencia del man. Entonces yo no, para mí no era ninguna investigación ni ninguna fusión, ni para ninguno del grupo. Los uh-huh. que estaban en Cabuya, como el trompetista que era el Rolo, le decían el Rolo, que se llama Edison, y Elkin, eran manes que tocaban trompeta, tocaban tambores, pero no porque le hubieran dicho hagamos una mezcla aquí de cosas, sino porque esos manes eran de San Vicente de Chucurí, que es un pueblo de Santander donde es tradicional tocar tambores y gaitas. Uh-huh. Y ellos crecieron tocando eso, de niños tocaban eso, ¿sí? Entonces era nuestra forma de hacer música. Nos unimos todo ese montón de gente que tenía esa historia y salió eso. Entonces cuando luego que llegamos aquí a Bogotá y nos dijeron que eso era fusión, pues igual no nos poníamos a pelear con esa vaina, pero siempre nos parecía como que no tenía nada que ver y que la palabra era muy loca porque fusión era, toda la música es fusión, toda la música nace de fusionar una cosa con otra, ¿no? Digo, o por lo menos las músicas más tradicionales son fusiones. De pronto las músicas experimentales ya no son fusiones. La rasca no es fusión, porque no mezcla un ritmo con otro que ya exista. ¿Sí? Es otra forma de hacer música. Entonces, se abanderaron de la fusión muchos personajes aquí que hoy en día siguen creyendo, diciendo, como autoproclamándose creadores de una nueva tendencia, cuando eso se viene haciendo desde hace más de un siglo. Sí. Pues nos vamos con dos canciones para despedirnos y... listos. Bueno, vamos a tocar entonces Dejo. Que es del 11 Rascas, del primer álbum, del 2007, que tiene el video hecho por Rubén Mendoza, donde fue asistente de producción Cielito. De dirección, asistente de dirección. Así me acuerdo, hace mucho no la toco. Linda mujer que me da dolor, que me lo que me dio, que lo que no me dio, no hay. Ay, que me la casa pa' no tener, mínima mujer se fue. Mujer que me dio lo más, bien me derramó solo a mí, alma torpe la piedra, pierdo, ay, perdí la seña pa' no volver, mínima mujer dejó. Linda mujer que me da dolor, que me lo que me dio, que lo que no me dio, no hay. Ay, que me la casa pa' no tener, mínima mujer se fue. Entonces El Amanecido, que están pidiéndola, y esa es de la época de Cabuya. Esa la grabamos en el disco Comienza el Garroteo, o sea que esa es más vieja todavía. ¿Está bien el volumen ahí, Joker? Sabe al agua del sediento en el nevado, sabia que le suaviza la boca, es el río que me lleva hasta el origen de su río. Y yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Canto de mujer en amoríos, es su voz aderezada, loma puro despejado, es su risa envilecida y su pecho envenenado. Y envenenada está mi gana de quedarme en el rancho y salir amanecido. Y yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Y yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar. Y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Muchísimas gracias a Belandia y La Tigra por haber venido hoy a este programa de Radio Pachone y por haber compartido su música con nosotros y haber presentado su nuevo disco para todos nuestros oyentes. Queríamos darle las gracias a Edson, a Henry, a Daniel, a Caro Rey, a Milton Piñeros, que estuvo haciendo el sonido, a Alejandra Algorta y Gloria Guerrero, que han estado tomando fotos y tomando el video que ustedes van a ver muy pronto subido en la página. Y queremos pues agradecerles a todos por estar aquí, a todos por habernos escuchado. Sí. También queremos agradecer a Oscar Rodríguez, que nos ayudó muchísimo con el sonido, nos prestó muchísimas cosas. Y a Juan David Rubio también. Sí, pues, ustedes saben que esto acá lo hacemos con lo que se puede y con lo que tenemos. Y entre todos. El precio de la independencia. Y pues mil gracias, estuvo muy chévere. Gracias, Edson. Bueno, gracias, chicos. Y nada, bienvenidos cuando quieran volver a Radio Pachone. Acá están abiertas las puertas. Bien. Gracias.